de dolor, con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir. Y aunque te vean llorando, y aunque me vean llorando, te gritaré que no. Mi amor, así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir. Y aunque me vean llorando, y aunque me vean llorando, te gritaré que no. Burlate de mí, mañana será mi revancha y verás con qué sufrir. Sigue, sigue así, burlate de mí, mañana será mi revancha y verás con qué sufrir.